a través de Ospinera 89.1 FM en Ospino. Te presentamos la cobertura total en cada espacio deportivo de la ciudad. Escucha las voces del deporte. Sábados a las 12 del mediodía. Una producción de Carlos Castillo, junto al equipo de reporteros y periodistas deportivos de Venezuela. Las voces del deporte, por Ospinera 89.1 FM en Ospino, Portuguesa.